Desde la más impresionante manifestación de la naturaleza, transmite Costa FM 103.3, la novia del Caribe. Costa FM 103.3. Si ese tipo se ha atrevido a lastimarte, no vale nada. Si tú crees que mereces tus caricias, después que te ha engañado con esa tipa, este clase no pelea. Me siento privilegiado de ser dominicano. Me sorprenden las cosas que podemos hacer y me llena de esperanza ver a más de 700,000 dominicanos que han decidido transformar. Transmitiendo desde la costa más bella de todo el Caribe y para el mundo, Costa FM 103.3. Que me toquen salsa, que me toquen salsa. Yeah. desde la más impresionante manifestación de la naturaleza, transmite Costa FM 103.3, la novia del Caribe.